Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hola, continuamos en esta semana con nuestro monográfico, este es el tercer capítulo, dedicado a los inicios de la música electrónica y experimental, o electrónica o experimental, juntas o por separado. Hoy vamos a comenzar con Harry Partch, una figura muy interesante en la música estadounidense, que dividió su actividad entre compositor e inventor de instrumentos, los instrumentos con los que finalmente ejecutaría sus obras. Harry Partch fue uno de los primeros compositores del siglo XX que utilizaron sistemáticamente la escala microtonal. Cuando hablamos de esta, lo que significa que es una escala microtonal, estamos hablando de música que utiliza microtonos, que son intervalos musicales menores que un semitono. Esta es la manera seria de decirlo, pero Charles Ives, que es otro gran compositor estadounidense, definía a los microtonos como las notas entre las teclas del piano, lo cual tiene su punto, porque de eso se trata justamente. Hay una relación inevitable entre el concepto musical de Henry Partch y los instrumentos que construía justamente para mostrar estas ideas suyas. Henry Partch también escribía y desde 1923 trabajó en un libro que finalmente editó solo en 1949, pasaron unos cuantos años, llamado Genesis of a Music, Génesis de una música. En este libro Partch lo que hace es reflexionar sobre la música, sobre su propia música, y acompaña eso con artículos sobre teoría musical, más propiamente la teoría, y el diseño de instrumentos, los propios instrumentos que él diseñaba. Actualmente este libro es un texto fundamental sobre la teoría musical del microtonalismo. Harry Partch, un original, sin ninguna duda. Vamos a escucharlo ahora en un fragmento de su Delusion of the Fury. Delusion of the Fury es el nombre de este tema, del año 1969. Vamos entonces en nuestro monográfico de músicas electrónicas o experimentales, aquí el acento está puesto en experimental, con el compositor e inventor de instrumentos estadounidense Harry Partch. Thank you.

Escuchamos un fragmento de Delusion of the Fury, ese es el nombre del tema, Delusion of the Fury, año 1969, esta grabación, esta obra original en no solo la composición, sino en los instrumentos, que son de su propia invención, también originales de Harry Partch, compositor e inventor de instrumentos destacado estadounidense. Y antes hablamos, tratando de explicar un poco cómo es el sistema microtonal, de Charles Ives, y ahora vamos a hablar brevemente de él y a escuchar una música. Charles Ives es uno de los grandes compositores de música clásica estadounidense, pero claro, el reconocimiento internacional tal vez llegó antes que el reconocimiento nacional, porque Charles Ives tenía su idiosincrasia muy particular. Durante su vida su música fue prácticamente ignorada, lamentablemente, y muchas de sus obras permanecieron así, sin tocar durante años. Ives tenía un interés especial por la música al aire libre y por una instrumentación en particular, intereses así aparentemente extraños, pero que en él encontraban una unión. A lo largo de su carrera él intentó unir estos dos componentes de la música, ¿no? Como podría ser la tímbrica y dónde se interpreta esta música. Y junto a su devoción por Beethoven, todo esto es lo que de alguna manera fijaría su camino musical a lo largo de su vida. Tenemos aquí a Ives con músicas que, utilizando disonancias y métricas muy particulares y extrañas, complejas, sin ninguna duda, generaron algún tipo de rechazo, hay que decirlo, en el ambiente musical establecido de su época. De hecho, estas particularidades de su composición tan complejas se presentan a veces como unos desafíos que intimidan hasta las orquestas más profesionales. De todos modos, Ives con el tiempo logró obtener, aún después de su vida, lamentablemente, pero logró obtener el reconocimiento de la mayoría o del total número del establishment musical del momento. Ives compuso dos sinfonías, pero hay un tema muy particular suyo que es The Unanswered Question, que se podría traducir como La pregunta sin respuesta. Esta es una obra de 1908. Las sinfonías son importantes, pero especialmente The Unanswered Question, esta obra, son las que de algún modo cimentarían su fama y su gloria, muy merecidas, por cierto. The Unanswered Question es una composición realmente inusual. Justo antes hablábamos de la instrumentación y aquí tenemos un ejemplo de su interés por la instrumentación rara, hay que decirlo. Tenemos aquí una trompeta, cuatro flautas y un cuarteto de cuerda. Con estos elementos aparentemente disímiles, difíciles de empastar, a pesar de esto, él logró esta música que muestra ya en este momento un universo sonoro maduro y que uno puede entender que es el estilo personal de él, de acuerdo a lo que uno escuchó más adelante. Las cuerdas. Esto es interesante, ¿no? Cómo estaba armado, porque no es solo el tema de la tímbrica, sino cómo es la presentación, la puesta en escena de esta música. Las cuerdas están fuera de escena, tocan suavemente, ¿no? Así en un modo coral a lo largo de la obra, mientras que la trompeta, que está detrás del auditorio, toca un motivo breve que es lo que Ives define como la eterna pregunta de la existencia. Entonces, las cuerdas no se ven, la trompeta tampoco, poco porque está detrás del auditorio, y cada vez que la trompeta pregunta, por decir de alguna manera, recibe la respuesta de el estridente ataque de las flautas, que sí están en la escena. Esto es así hasta que frente a la última pregunta de la trompeta no hay respuesta, y de aquí viene entonces el título de esta obra. Vamos a escuchar entonces ahora esta Unanswered Question, esta pregunta sin respuesta, una obra típica de Ive con esta juxtaposición de elementos dispares y que hacen una narrativa, desarrollan una narrativa que a veces tal vez uno no comprenda, pero que no deja de ser atrayente y misteriosa. Vamos entonces con Charles Ives, gran compositor estadounidense, y su Unanswered Question, su pregunta no respondida. Thank you. Escuchamos The Unanswered Question, la pregunta sin respuesta, obra de 1908 de Charles Ives, uno de los ejemplos típicos clásicos de su arte. Estamos en este especial, en el monográfico capítulo 3 de músicas experimentales o electrónicas. En este momento estamos más en el ámbito experimental que más que electrónico. Y seguimos con compositores estadounidenses y vamos ahora con Henry Cowell, uno de los grandes, no solo compositores, teórico musical, pianista, profesor, publicista y además empresario. Cowell tiene un lugar especial en la historia de estas músicas, entre otras cosas por ser el mentor de John Cage, lo cual ya es algo de importancia. Henry Cowell introdujo técnicas como golpear el teclado con el puño, el antebrazo o el codo, dando lugar a distintas formas de ataque y entonces a nuevos efectos tímbricos. También al maniobrar directamente sobre las cuerdas del piano, una técnica que luego continuó hasta nuestros días. Sí, estas disonancias compactas que lograba Cowell, estos efectos tan especiales en su música, lamentablemente no fueron del agrado del establishment musical de su momento. Pero, de todos modos, la experimentación de Cowell en estos aspectos, borrando las fronteras que delimitan un poco los campos entre armonía y percusión, y haciendo entonces que parte del discurso musical estuviera apoyado absolutamente en lo tímbrico, a pesar de no ser aceptado, como dijimos recién, sin embargo, es el material sobre el cual se construyen tantas obras musicales hasta el día de hoy. Vamos a hablar ahora de un compositor muy importante dentro de la escena de la música experimental y que fue citado anteriormente. Estamos hablando de John Cage, que fue, uno podría decir, compositor, instrumentista, filósofo, teórico musical, poeta, pintor, nada, tantas cosas. Pero bueno, hay una definición muy interesante de John Cage dada por Arnold Schoenberg, el gran Arnold Schoenberg, ¿sí? Del dodecafonismo, que fue su maestro o tutor durante un par de años, y que dijo de John Cage que no era un gran compositor, sino un gran inventor, pero un inventor de genio. Sin duda estamos de acuerdo con eso, porque John Cage, a través de sus invenciones conceptuales, hay que decir, fue uno de los pioneros de la música aleatoria, de la música electrónica también, y del uso no estándar de los instrumentos musicales. Uno podría decir también algo así como las técnicas extendidas. También John Cage tuvo una participación importante en el desarrollo de la música para danza moderna, principalmente a través de su asociación con el coreógrafo Merce Cunningham, que fue su compañero profesional y sentimental también a lo largo de la mayor parte de su vida. La principal influencia de John Cage, a partir de cierto momento de su carrera, se encuentra en diferentes culturas orientales. Y cuando hablamos de culturas, no hablamos solo de la música, sino también de conceptos filosóficos. Justamente a través de estudios de la filosofía hindú y del budismo zen a finales de los 40, Cage llegó a una nueva solución para la música. Estaba un poco en una especie de callejón sin salida, donde no sabía bien qué era lo que podía hacer, cómo podía contribuir a la música, y encontró en estas ideas, en estas filosofías orientales, la salida, justamente, que lo llevó a conceptos como la música aleatoria, ¿no? Que uno lo podría entender como música controlada por el azar. Todo esto comenzó a partir de los años 50, en los comienzos de los 50. El I Ching, que es un texto clásico antiguo chino sobre eventos cambiantes, se convirtió entonces en la principal herramienta compositiva de Cage durante el resto de su vida. Lo que vamos a escuchar entonces ahora es un Cage, pero Cage con una intención distinta. A finales de los 30, el paso, nosotros ahora lo dijimos todo muy rápido, pero el paso de Cage a estas ideas más exploratorias fue gradual. Pero ya en el año 39, que es el año al que corresponde la obra que viene a continuación, Cage estaba investigando no solo tímbricas, sino estrategias nuevas para la música. Este es el caso de Imaginary Landscapes, es Paisajes Imaginarios número 1, que es del año 1939 y que ya utiliza lo que ahora podríamos denominar electrónica a través del uso de tocadiscos con velocidad variable, osciladores o micrófonos de contacto. Cage exploró muchísimo estas tímbricas extrañas con obras que llegaron a utilizar hasta 42 discos de jazz o 12 receptores de radio en alguna otra composición. Lo que viene a continuación en este Imaginary Landscapes es, dicho formalmente, una obra para dos tocadiscos de velocidad variable, grabaciones de frecuencia, piano silenciado y platillo. Vamos entonces con John Cage y su Imaginary Landscapes número 1 del año 1939 en este especial monográfico de músicas electrónicas y experimentales. Continuamos con John Cage. Vamos a escuchar ahora otra obra del año 1939 y es First Construction in Metal, primera construcción en metal. ¿Sí? Esta música que vamos a escuchar está incluida en un famoso CD triple que es el concierto del 25º año, un concierto retrospectivo en el 25º año de la música de John Cage. Esta versión que vamos a escuchar ahora, The First Construction in Metal, está grabada por el sello alemán Vergo en el año 1994 con la siguiente formación: a la percusión Douglas Allan, el Manhattan Percussion Ensemble con Marvin Rosenberg, Michael Colgrass y Warren Smith, y al piano David Tudor, famoso y legendario colaborador, compositor él también, por cierto, de Cage a lo largo de muchísimos años. David Tudor al piano y como asistente del piano el propio Merce Cunningham, coreógrafo, como dijimos antes, y que aquí nada, hace una aparición especial en esta música. Vamos entonces con John Cage y su composición de 1939 en versión 1994 de First Construction in Metal. Thank you. Continuamos con John Cage y su particular contribución a la música a través de la indefinición y la aleatoriedad y la búsqueda de tímbricas distintas y extrañas para el canon occidental de la música clásica contemporánea. A continuación vamos a escuchar un trozo de una de las sonatas e interludios para piano preparado del año 1948. Sonatas e interludios es una colección de 20 piezas, como dijimos, para el piano preparado, que Cage realizó entre 1946 y 1948, poco después de adentrarse en la filosofía hindú y oriental en general. El piano preparado es también otra de las grandes contribuciones de John Cage a la música en general, hay que decirlo, y se trata de una manipulación de un piano determinado, en su caso, en el caso original de Cage era un Steinway, un modelo pequeño. Hay una cuestión con la transcripción de sus instrucciones para la preparación del piano, dado que originalmente fueron realizadas en un piano, digamos, creo que sería un cuarto de cola o algo por el estilo, y luego transponer esas manipulaciones a los pianos de concierto de tamaño más normal para esas circunstancias supone una cuestión. Cage entonces, a través de esta manipulación, logró un universo muy particular del sonido que tiene relación también con algunas músicas orientales. Algunas de sus preparaciones se asemejan a gamelan music de Bali o lugares así extraños y exóticos para el oído occidental. Pero bueno, lo importante es, por un lado, el tema tímbrico logrado por Cage, y por otro lado, la facilidad, en vez de tener que contratar una completa orquesta de percusionistas, gamelan o no, para sus propósitos, a través del piano logra una manera práctica y concisa de llegar a estas tímbricas. Las obras para piano preparado varían en su complejidad, y la que vamos a escuchar ahora es una de las más complejas, sin ninguna duda, y estas sonatas e interludios de Cage quedan como uno de los grandes logros, no solo del propio, de John Cage, sino de la música, digamos, un poco más experimental dentro del canon clásico contemporáneo en general. Escuchamos a continuación, entonces, un trozo de estas sonatas e interludios para piano preparado de John Cage.